contra la inteligencia inquisitiva de la humanidad. Que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. La noche en nuestro hemisferio, en Buenos Aires, en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Santa Fe, en Bermejo, en Tres Arroyos, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado. Pero será la tarde en Paraná y en Bogotá, Colombia, señor Edgardo. El crepúsculo en Esquel y en Formosa, la madrugada en Mar del Plata y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Y no es porque ello suceda simultáneamente, sino porque desde todos esos puntos y en esos precisos tiempos terrestres emitimos nuestro mensaje destinado al cosmos, allende la frontera más lejana, la del infinito, donde quizá alguna otra civilización como la nuestra pueda recibir este mensaje, decodificarlo y atreverse a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. La propiedad llamada confinamiento imposibilita la observación de un quark o de un gluón en forma aislada, lo cual podría convertir en metafísica la noción misma de considerarlos como partículas. Sin embargo, existe otra propiedad de la interacción nuclear fuerte llamada libertad asintótica, que hace que los conceptos de quark y de gluón estén bien definidos. Por controversias menores en otras épocas, han decidido, por ejemplo, matar al rey.

91.3, Radio UNER Concepción del Uruguay, 97.3, Radio UNER Concordia y 100.3, Radio UNER Paraná. Nuestro agradecimiento a Bettina Escoto, que directora de ese sistema integrado que tanto hace por nosotros desde allí. Si en laboratorio tomamos una fotografía de una colisión entre un protón de alta energía y un antiprotón, la producción de varios quarks libres quedará testimoniada por varias estelas visibles en la placa fotográfica y contrastarán como el día y la noche. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Y en la página www.rockprogresivoradio.com.ar, allí también se puede escuchar Big Bang, junto a Gigantes Bajo el Sol, Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70, y muchos otros programas de rock progresivo y sinfónico, de gran jerarquía realmente, y junto a allí, se nos puede encontrar. Edgardo se ríe, porque le gusta el rock sinfónico, ¿sí? Ha estado en La Plata, ha estado, en tantos otros lugares que ni siquiera puede recordar, Realmente, un seguidor del rock sinfónico, a partir de Big Bang, por supuesto, ¿no? Cultor, Bueno, ahí en rockprogresivoradio.com.ar pueden encontrar radios trascendentes como, por supuesto, Frecuencia Cero, señales interesantes como la de mi querido amigo Gustavo Bolasini, que ahora no está al aire, pero está transmitiendo desde internet. Un gran abrazo para él, ¿sí? Mexicali Prop también, por supuesto, y Aural Moon, señales prestigiosas de rock sinfónico y progresivo. El éxito de la unificación de las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas nucleares débiles produjo un cierto número de intentos de combinar estas dos fuerzas con la interacción nuclear fuerte, en lo que se han llamado por los científicos de la física teorías de gran unificación, o simplemente TGU. Por lo ampuloso del nombre, muchos hombres de ciencia se han visto en la encrucijada. I'm leaving here.

suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. ¿Será que Transatlantic estará con nosotros este año que viene, señor Edgardo? Seguramente llegará en barco, ¿no? Una extraordinaria banda, ¿eh? Es un sueño para muchos, ¿eh? Para muchos de los oyentes, incluso que estuvieran aquí en Buenos Aires, ¿eh? La gente de Transatlantic con Pornoy, Trebaguas, Reinhold, ¿eh? Una bandaza con Morse, ¿eh? Lo mejor de lo mejor del rock progresivo y sinfónico. 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe, también emite nuestro mensaje, juntamente con 92.1 FM del Lago del Valle de Calamuchita, 92.1 FM del Cerro en Jujuy, 98.1 FM La Nueva en Formosa, 94.1 Radio Touch en Villa Ballester y 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Las teorías de gran unificación propuestas ni siquiera son realmente teorías completas, porque contienen un número de parámetros cuyos valores no pueden deducirse de las teorías, sino que tienen que ser elegidos de forma que se ajusten a los experimentos. Y eso solo parece estar bueno para sostener la hermandad del hombre. hasta donde puedes pensar sin cansar. Donde no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 99.9 FM Focus en Epuyén, Chubut, 100.9 FM La Milagrosa en Mataderos, 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, 103.5 FM Salto Encantado en Misiones y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. Pese a lo incompletas que sean las teorías de gran unificación, pueden constituir un primer paso a una verdadera teoría totalmente unificada. Científicamente hablando, hay que seguir buscando o esperar a que quizá de repente sople un viento psíquico activo. Energías, la interacción nuclear fuerte se hace menos intensa, pero por el contrario, las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas débiles, que no son asintóticamente libres, se hacen más intensas. A determinada energía muy alta, llamada energía de la gran unificación, estas tres fuerzas deberían tener todas la misma intensidad y solo ser, por lo tanto, aspectos diferentes de una única fuerza.